perdiste esa noche y no sé si te volveré a tener. Tu cuerpo se queda en mi mente sin ropa y yo no sé qué más hacer. Y yo no sé si a ti te está pasando lo mismo que a mí, pero quisiera volver a besar tu boquita que es mi éxtasis. Déjame llevarte a otra dimensión donde solo estemos tú y yo. En mi sueño estás viviendo y no eres mía, no sé si este juego estoy perdiendo. Qué rico me besaste esa noche en la fiesta. Quizás te olvidaste, eso ahora no contestas. Me seguiste en Insta y dejaste una respuesta en esa historia de tú y yo hangueando, girl. Todavía tengo guardado tu número telefónico. Te agendé como niña linda y un emoji de corazón. Tú me tienes pensando en contigo tener una relación. No sé qué me hiciste si solo fue una noche, si no soy yo. Me tiene mal, no me quería enamorar. Me tiene pensándote, creo que no hay vuelta atrás. Baby, esto no es normal. Me acuerdo de ti hasta cuando estoy fumando. Baby, en mi cuarto estoy esperándote. No sé si está pa' mí, pero pa' que entiendas hasta una canción te escribí. Si quieres que nadie se entere, vamos VIP. Solo tú y yo, pero si no quieres nada debo de insistir. Y yo no sé si a ti te está pasando lo mismo que a mí,